Breve semblanza de San Francisco de Sales. Si queremos acercarnos y describir las cualidades naturales de Francisco, quizá nadie nos lo hace tan próximo como un testigo ocular que resumió con estas palabras el retrato del santo obispo. Toda su figura externa, dice, eran tan bella y encantadora, y su aspecto tan grave y apacible a la vez, que mis ojos no podían cansarse de mirarle, no pudiendo yo imaginar un continente más majestuoso. Si llamaba la atención por su aspecto exterior, mucho más destacaba por los dones con que su naturaleza estaba enriquecida. Así le describe un buen conocedor de Francisco. Poseía juicio exquisito, buen sentido poco común, inteligencia fácil y fecunda, carácter sencillo e ingenuo, imaginación rica y brillante, gusto por el orden que le hacía atender con igual cuidado a las cosas pequeñas y a las grandes, y no dejaba nada para el día siguiente, ni anticipaba a la víspera lo que había de hacer al día siguiente. Genio vivo, pero bueno, amable y al mismo tiempo tan firme que no se desconcertaba por nada. Un corazón, por último, tierno, sensible y ardiente, que unido con Dios se hizo foco de los más grandes, puros y heroicos sentimientos, porque la gracia no muda el carácter, sino que lo santifica. No destruye la ternura y sensibilidad, sino la perfecciona. Dotado de finura de espíritu, así como de cortesía, de maneras hábiles, era siempre afable y cortés como convenía, atento de corazón, complaciente sin lisonja, cumplido sin afectación, modesto sin austeridad, alegre con bondad. Poseía en el más alto grado el arte de la conversación, sabiendo hacerla a la vez amable y agradable e instructiva, animándola sin querer brillar en ella, y diciendo cosas finas y delicadas sin buscarlas. Su conversación tenía un encanto que cautivaba la estimación, el afecto y la confianza. Todas estas cualidades estaban realzadas por una instrucción profunda y variada. Versado en la antigüedad profana y sagrada, le eran familiares los escritos de los filósofos, así como las obras de los historiadores griegos y latinos, y unos y otros se presentaban oportunamente a su pluma o en su boca para confirmar con algún rasgo instructivo lo que él pretendía demostrar. Conocía la retórica y la literatura, y poseía conocimiento de ciencias naturales. Sobresalía en grado eminente en las ciencias eclesiásticas, tan vastas en su extensión, tan elevadas y tan firmes en su doctrina, especialmente en la Sagrada Escritura, que cita en casi todas las páginas de sus escritos y que comenta con tanta delicadeza como piedad. La historia de la Iglesia, que emplea tan oportunamente en defensa de nuestros dogmas y para edificación de las almas, las obras de los santos padres, de los que refiere tan bellos pasajes, y por último, sobresalía como resumen de todo en la teología dogmática y moral y en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. En el proceso de beatificación se hizo un atento examen de sus escritos, y el resultado fue una declaración solemne de que merecían ser colocados entre los escritos de los padres de la Iglesia. Todas estas ciencias estaban acompañadas en Francisco de Sales de dos magníficos talentos, el de escritor y el de orador, tan importante uno como el otro para comunicar a los pueblos los ricos tesoros de la doctrina que poseía. Si Francisco de Sales destaca tanto en sus cualidades humanas, y todo el que se acerque a él se encuentra con un hombre amable, instruido y lleno de talento, donde sobre todo le vemos sobresalir, es cuando profundizamos en su dimensión espiritual, en su santidad. Hay que acercarse a la realidad de su vida para seguirle por la senda que le llevó a tan alta perfección. Su gran inteligencia comprendió pronto que la ligereza del espíritu humano, tan poco inclinado a las cosas espirituales y tan dispuesto a distraerse, a lo que se añade la mala tendencia del corazón, tan dado a inclinarse a las criaturas con preferencia al criador, son los dos principales obstáculos a la virtud, siendo necesario oponerles la reflexión y la oración. San Francisco de Sales nace el 21 de agosto de 1567 en el castillo de Sales, a pocos kilómetros de Annecy, diócesis de Ginebra y ducado de Saboya. Es el primogénito de una de las familias más nobles e ilustres de aquellos estados. Es educado por sus padres, Francisco de Sales y Francisca Sionat, señores de Boissy. Con sumo cuidado y desde su más tierna infancia, le enseñan a ejercitarse en las virtudes propias de su edad. A los 6 años, su padre decide llevarle al colegio de La Roche, donde se impartían los primeros conocimientos. Se exigía disciplina y su enseñanza estaba impregnada de un sentimiento cristiano. Una vez por semana le iba a visitar el señor de Boissy y volvía al castillo lleno de alegría, pues todo lo que oía de él eran alabanzas. A su esposa le hizo esta confidencia: «Me parece, en verdad, que este niño sea más hijo de la gracia que de la naturaleza. Tengo el presentimiento de que Dios tiene intención de hacer de él un personaje, ya que su comportamiento y su modestia me inspiran deseos de ser mejor yo mismo, y no sé de dónde puede provenir este presentimiento». Ya desde pequeño empieza a poner de manifiesto su amor y fidelidad a Jesucristo y su docilidad a seguir su voluntad, que, en estos momentos, le venía manifestada por sus padres y profesores. Estudia humanidades en Annecy y de allí le envió su padre a París a terminar sus estudios en el Colegio de Clermont, donde los padres jesuitas se esmeran en formar auténticos humanistas y católicos fervientes. No era necesario animar por estos caminos a este inteligente muchacho, ya que a los 11 años, sintiendo que Dios le llamaba a la vida sacerdotal, había pedido la tonsura. En París se entregó con ardor al estudio, pero no descuidaba su vida espiritual. Su piedad era sólida, profunda y eficaz. Su ascesis se orientaba a formar su carácter, a superar todo egoísmo, a lograr vencerse a sí mismo, a centrar su corazón en Dios, a quien deseaba amar sobre todas las cosas. Por eso procuraba reservar un tiempo para la oración y recibir los sacramentos de la penitencia y Eucaristía. A la Virgen, a quien profesaba una tierna devoción, acudía diariamente y con frecuencia, y ante su imagen, en la iglesia de San Esteban de Grez, le pedía le ayudase a conservar su virginidad, que ya había prometido guardar hasta la muerte. Llamaba la atención por su dulzura, fruto más de la virtud que del temperamento, porque, por poco que se le tratase, se descubría fácilmente en él una naturaleza viva y fogosa, que, si se mantenía en una dulzura siempre igual, era a fuerza de violentarse para dominar constantemente su carácter y su corazón. Y así lo manifestó él mismo más tarde. «Cuando era joven», dice, «me dediqué al ejercicio de la dulzura y la humildad con mucho fervor, y pasé varios años sin pensar apenas en otra cosa que en adquirirla». Bajo un aspecto dulce y lleno de mansedumbre, sentía, según dijo él más tarde, erguirse la cólera en su ánimo, como el agua en el fuego. Y esta dulzura increíble de la que no se apartó jamás y que parecía ya ser el fondo de su carácter, le costaba, incluso 30 años más tarde, increíbles combates. A este joven, el ambiente universitario y cortesano le invitaba a una vida más mundana que distaba mucho de los ideales de austeridad y fervor aprendidos y practicados desde su niñez. Se esforzaba por ser fiel a las enseñanzas recibidas, por oponerse a la tentación de una vida disipada y mundana. Trataba de distanciarse de la vida de sociedad, de entregarse a la lectura, oración y vencimiento propio. Vivía ardientemente un ideal de pureza y de total entrega a Dios, sin medianías, sin compartir su vida, dando parte al mundo y parte a Dios. Dios puso a prueba su virtud y sufrió una terrible crisis, una fuerte tentación, una gran purificación. La tentación empezó con el pensamiento de que quizá no se hallaba en gracia. Vivía atormentado con el temor de perder a Dios, de no amarle absoluta y totalmente. Fueron unas semanas terribles. Por una parte, sufría el alejamiento de Dios. Por otra, se abandonaba en sus manos. Esta situación influyó en su salud, pero a pesar de todo no descuidaba sus oraciones y ejercicios de piedad ordinarios. Al contrario, los intensificaba, suplicando a Dios y a la Virgen conservasen en su corazón la confianza en la misericordia divina. Esta fidelidad constante manifiesta cómo la tentación vencida hace crecer en el verdadero amor de Dios, a quien ama sin ningún interés personal. Tan excelentes disposiciones agradaban a Dios, y pudo verse libre de esta tentación por intercesión de la Virgen, a quien acudía y le manifestaba su lucha interior. De la superación de esta crisis brota la doctrina del amor de Dios que Francisco vivió y enseñó. Ha comprobado que Dios es el centro de su vida y ha penetrado en el misterio de su amor infinito. Con estas disposiciones termina sus estudios de filosofía. Obediente a su padre, estudia en la Universidad de Padua, que poseía entonces la más famosa escuela de derecho, con el célebre Guy Panchirolo, cuyas sabias lecciones acudían a oír de todas partes de Europa. En esta universidad recibió el grado de doctor en leyes, con gran aplauso de todos. Es en esta época cuando se traza unas reglas de conducta que ponen de manifiesto tanto su buen juicio y fortaleza de voluntad, como, sobre todo, su profunda piedad. Pero los santos practican mucho más de lo que se proponen, y otras veces se salen de las normas que se han propuesto. ¿Cuántas acciones que no están previstas en su método realizó Francisco en ese tiempo? La providencia del Señor le fue ofreciendo situaciones en las que dio prueba de su fortaleza de espíritu y de su piedad. Sus condiscípulos no acaban de creer en la virtud que expresaba con su vida y quieren ponerle a prueba por medio de una mujer de malos antecedentes, de quien Francisco se defiende con valor. Lleno de deseos de una vida santa, pero inexperto en los medios para alcanzarla, se entrega a duras penitencias que pronto debilitaron su organismo, haciendo peligrar su vida. Pero aquel joven, que debía ser modelo de hombre equilibrado, obedece a su director espiritual y recobra la salud. Concluidos sus estudios, regresa a Saboya, pasando por Loreto. Allí, como en París, ante la Virgen renueva su voto de castidad y se abandona por un tiempo a la contemplación. Su padre, que conoce la inteligencia de su hijo, ve con agrado que el Senado de Chambéry le otorga el título de abogado, y a pesar de insistirle para que contraiga matrimonio y que sea el apoyo de su familia, Francisco siente que Dios le llama por otro camino. Todo parecía sonreírle. Tenía una buena carrera, excelente puesto en la sociedad, honores y todo cuanto podía apetecer un joven de su edad. Pero a él todo esto no le satisfacía. Tenía que tomar la decisión de su vida. Promovido Francisco a las órdenes sagradas, fue consagrado sacerdote el 18 de diciembre de 1593. Se dedicó a la predicación y a la dirección de las almas. Fue nombrado deán del cabildo y penitenciario mayor de aquella iglesia. Poco después, el obispo le encomendó una difícil misión: trabajar en el Chablais dominado por el calvinismo. Su labor fue ímproba. Hizo suya la consigna de San Pablo: hacerse todo para todos, para ganarlos a todos para Cristo. Y por medio de conferencias, predicaciones, giras a puntos lejanos, efectuadas con tremendos sacrificios, con folletos en los que exponía el pensamiento y el sentir de la Iglesia. Y sobre todo, era con el testimonio de su vida, con su oración, dulzura, mansedumbre, siempre dispuesto a escuchar, como logró la conversión de aquella región. El obispo de Ginebra, que ya conocía las cualidades extraordinarias de Francisco, resolvió elegirlo su coadjutor y sucesor en el régimen de la diócesis. En repetidas ocasiones rechazó Francisco tal dignidad. Por fin, viendo que era voluntad de Dios, aceptó preparándose con unos ejercicios de 20 días. Llamado a Roma, fue examinado en presencia del Papa, quien, admirado de su doctrina y ciencia, abrazándolo con amor paternal, le repitió las bellas palabras del libro de los Proverbios: «Bebe, hijo mío, de las aguas de tu cisterna, y haz que estas aguas se derramen por las plazas para que todos beban abundantemente». En París, donde fue para solucionar algunos problemas, se vio rodeado por personajes de gran importancia y aún por el propio rey, que le pidió predicar en la corte. De regreso a su diócesis, se enteró del fallecimiento de su obispo y se preparó para sucederle en el cargo. Su conducta como obispo diocesano fue basada en la piedad, sobriedad, autoridad, sencillez y equilibrio. Además de las funciones propias de su ministerio, dirigía infinidad de personas y, en cuanto podía, oía las confesiones de todos los que se acercaban a su confesonario. Y todavía sacó tiempo para instruir a sus fieles por medio de sus escritos. Animado por muchas personas eminentes, incluso por el rey de Francia, Enrique IV, escribió el libro titulado Introducción a la vida devota, obra que dice en qué consiste la verdadera devoción, y que ésta la pueden practicar todos. Este libro no sólo hizo bien a muchas personas de su tiempo, sino que hoy sigue siendo de gran actualidad y muy recomendado por los papas. Años más tarde, escribió el Tratado del Amor de Dios, demostrando claramente en él que en su corazón estaba apagado el amor propio, y por el contrario, el único fin que se proponía en todas sus acciones era únicamente la gloria de Dios y la salvación de las almas. En una cuaresma que predicó en Dijon, a petición de sus autoridades, conoció a la baronesa de Chantal, que había ido a esa ciudad precisamente a escuchar sus sermones. Juana Francisca de Chantal tenía gran caudal de virtud, de celo y de talento. Francisco de Sales comprendió que era la persona que Dios ponía en su camino para poner en práctica la fundación de una congregación religiosa femenina, y bajo la dirección del obispo se fundó el primer monasterio de la Orden de la Visitación de Santa María en Annecy, el día de la Santísima Trinidad del año 1610. Unos años más tarde, el obispo de París, de acuerdo con el rey, intentó persuadirle aceptase el nombramiento de obispo coadjutor de París. En vano tentó el cardenal al celoso obispo de Ginebra, proponiéndole el gran bien que podía hacer en la capital de aquel reino, a lo que Francisco siempre se negó por fidelidad a su propia diócesis con la que se había comprometido. En 1622, el duque de Saboya, su soberano, le mandó pasar a Aviñón, a donde este príncipe se proponía ir para saludar al rey de Francia, Luis XIII. La salud de Francisco estaba ya muy quebrantada, pero de ninguna manera se negó a realizar este viaje en el que él veía la voluntad de Dios. Salió el santo obispo de Annecy, ya algo indispuesto, y con el presentimiento de que su muerte estaba cercana. De Aviñón, con la corte del rey de Francia y del duque de Saboya, pasó a Lyon, donde predicó el día de Navidad. Y el día de San Juan, en la humilde casa del jardinero de la Visitación, donde quiso hospedarse. Tuvo un ataque de apoplejía que le produjo la muerte al día siguiente, 28 de diciembre de este año de 1622. Francisco, este santo obispo, entrega su alma en manos de quien siempre había puesto su vida. Toda la ciudad de Lyon, emocionada, pasó por aquella humilde habitación para decir adiós a este santo tan querido por su doctrina espiritual y por su testimonio de vida tan evangélica. La muerte de los santos nos ofrecen grandes enseñanzas para la vida. Francisco de Sales fue entregando su vida no sólo en las grandes cosas que hizo, sino sobre todo en lo que fue y en la forma de entregarse a los demás en la amistad, la bondad, la paciencia, el gozo, la paz, el perdón, la delicadeza, el amor, la esperanza, la confianza y todo lo que constituyó su vida como donación a Dios a través de los hermanos. Pero el hombre hace de la muerte el mayor don. La muerte tiene el sentido del don total de nosotros mismos. La vida no termina con la muerte. Tenemos que confiar en que nuestras cortas vidas pueden llevar fruto más allá de los límites de nuestros años de existencia en la tierra. Francisco de Sales murió en el año 1622, pero él sigue vivo entre nosotros. Su muerte fue un verdadero don, y hoy, después de varios siglos, sigue estando presente en el mundo y es un estímulo para los cristianos de cómo hay que vivir el Evangelio. Si queremos resumir en una frase la vida de este gran santo, podríamos decir que Francisco de Sales es el santo del amor. Es conocido su lema que animó su vida entera: todo por amor, nada por la fuerza. Lo hacía una copia viva de Cristo, y por eso sus biógrafos se atreven a decir que era el santo que más se asemejaba a Jesús. Y es un santo que puede servir de modelo y ejemplo para todos, y por eso los obispos admiran en Francisco al hombre de ciencia, al que tenía el gran don de saber escuchar y aconsejar con prudencia, como consecuencia de su profunda vida interior, al enviado de Dios para llevar la luz del Evangelio donde fuera necesario, al varón que sabía armonizar la firmeza con la dulzura, al reformador del clero y de las órdenes religiosas, que con el correr de los años habían perdido su primera caridad. Los sacerdotes celosos pueden considerar a Francisco de Sales como el apóstol por excelencia, viendo en él al predicador sencillo, al misionero abnegado, al director espiritual lleno de celo y de prudencia, al que supo pasar de la acción a la contemplación con una naturalidad extraordinaria, porque su espiritualidad estaba basada en la virtud sólida. Las religiosas pueden aprender de él el espíritu de oración, la práctica de la mortificación, especialmente negándose en cada momento y muriendo como enseña San Pablo, en cada instante por amor, a gustar del silencio y del recogimiento, a ser sencillas y siempre dispuestas a imitar a María en el espíritu de servicio. Los laicos que viven en el mundo pueden seguir la espiritualidad de San Francisco de Sales, muy compatible con su vida ordinaria, en la santificación de cada momento y cada acción, en vivir en un nivel sobrenatural unido a la naturalidad en el obrar, en la dulzura y mansedumbre que caracterizaron la vida de Jesús de Nazaret. San Francisco de Sales es un santo admirable. Se hizo niño con los niños, enfermo con los enfermos. Supo vivir entre los ricos y las riquezas sin apegarse ni a ellos ni a ellas. Amó la pobreza y la practicó en medio de la riqueza y del boato de su tiempo. Supo sufrir sin demostrarlo hasta la heroicidad. Encontró tiempo para todo, en medio de los innumerables trabajos del apostolado y de la vida episcopal. Fue misionero en el Chablais y apóstol por medio de la pluma. Reformó órdenes religiosas sin herir a nadie, Cultivó su espíritu basándose sus tratados y predicaciones en la Sagrada Escritura y en los mejores clásicos y autores de su tiempo. Se puede decir de él que, como San Pablo, supo hacerse todo para todos, con el fin de ganarlos a todos para Cristo. La espiritualidad que nos ofrece San Francisco de Sales podemos considerarla fácil, pero no dulzona. Es fácil porque está basada en el amor, y el amor da fuerza y entusiasmo para escalar el edificio de la santidad. Quienes crean que la espiritualidad de San Francisco de Sales es dulzona y condescendiente, se equivocan y manifiestan que no la conocen, pues ella no desconoce el valor de la renuncia ni el seguir a Cristo cargado con la cruz. La renuncia existe y es real, pero lo que se hace con amor suaviza todo sufrimiento. Por eso, al practicar y hablar de las virtudes morales, muestra con todo realismo que se alcanzan por medio de los actos correspondientes que proceden de ella. Mostrarse dulce, cuando en nada se nos contradice, ni hay nada que nos irrita ni ofende, es natural. Lo extraño sería mostrarnos duros, enojados y de mal humor, cuando todo se nos presenta agradable y según nuestra voluntad. Dice San Gregorio que es bien poco ser bueno para con los buenos, mas serlo con los malos y volver el bien a quien obra mal para con nosotros, hablar con mesura y caridad de los que nos injurian y con sus ponzoñosas palabras manchan nuestra fama, es ser tan superior a las pasiones como el elevadísimo monte que su altitud le pone fuera de la región de las tempestades. Y el hablar admirablemente de la dulzura y de la paciencia, y sin embargo, a la menor ofensa estallar en ira, o bien quejarse de ella amargamente, es demostrar que dichas virtudes son aparentes y que las tenemos en los labios y no en el corazón. De acuerdo a esta doctrina, dice San Francisco de Sales, la virtud de la fortaleza y la fortaleza de la virtud no se adquieren en tiempo de paz, ni mientras no nos prueba la tentación contraria. Los muy afables, cuando no se les presenta ninguna contradicción y que, por decirlo así, no han adquirido dicha afabilidad o dulzura en la lucha, espada en mano, parecen muy ejemplares y edificantes. Pero si llegan a la prueba, veréis cuán grande es su inquietud, lo cual es muestra de que su afabilidad o dulzura no era una virtud arraigada sólidamente, sino más imaginaria que verdadera. Con gran sabiduría, San Francisco nos invita a preferir y practicar las virtudes que se han de ejercitar frecuentemente. Es lo que nos enseña Jesús en el Evangelio a lo largo de sus 30 años en Nazaret. En segundo lugar, no quería que se juzgase acerca del valor sobrenatural de una virtud atendiendo únicamente a los actos externos. Decía el santo, «Delante de Dios, tienen nuestras virtudes más o menos precio según el grado de caridad que les acompaña en su práctica, no por su resplandor externo». Después, colocaba a las virtudes cuya influencia trasciende al mayor número de acciones por delante de otras virtudes de influjo más limitado. De manera que ponía a la caridad como señora de todas. Después ponía la oración, porque es como antorcha de las demás. La devoción, la cual consagra todas nuestras acciones al servicio de Dios. La humildad, que hace que tengamos en poca estimación a nosotros mismos y a nuestras obras. La dulzura, que nos induce a ceder antes que a resistir. La paciencia, que todo lo conlleva sin murmuración. En cuanto a las virtudes brillantes, las que llaman la atención le infundían cierto recelo, porque decía que su brillo las hace sospechosas, y hay peligro de hacerlas por vanidad, que es el veneno de la perfección. También reprobaba a los que en la apreciación de las virtudes atienden únicamente a las que se conforman al juicio de los demás. Dice el santo en la introducción a la vida devota, «Escoged las virtudes mejores, no las que tienen más apariencia». en el ejercicio de las virtudes, estimulaba vivamente practicar preferentemente las que estamos obligados por la propia vocación, antes que aquellas a que nos sentimos inclinados por gusto. Francisco de Sales, aunque poseía las virtudes más eminentes, sentía especial predilección hacia las virtudes que parecen pequeñas a los ojos de los hombres. Buen conocedor de los hombres, sabía que las virtudes que brillan mucho, aun clavadas en lo alto de la cruz, para que se vean de lejos y todo el mundo pueda admirarlas, suelen preferirlas la mayoría de la gente. En cambio, pocas personas desean practicar las que, a manera de plantas humildes, crecen en la sombra, al pie del árbol de la vida, y son, no obstante, las más olorosas y las mejor regadas por la sangre de Jesucristo. En la vida, raras veces se presentan ocasiones para practicar las grandes virtudes. Mas a cada momento, podemos ejercitarnos en las virtudes ordinarias. Adelantaríamos mucho en el seguimiento de Cristo si cuidamos estas ocasiones. El amor, la caridad, es lo que da valor a nuestras obras delante de Dios. La limosna de un vaso de agua fresca hecha con caridad merece la vida eterna. Por la caridad con que la viuda dio aquellas monedas de poco valor, mereció la aprobación de Jesús y puso de manifiesto cómo su aportación era más valiosa que las ofrendas que los poderosos habían depositado sin tanto amor. Soportar el mal humor y las imperfecciones del prójimo. Amar los desprecios y desear ser tenidos en poco. Sufrir con verdadero gozo del espíritu la menor injusticia, un reproche inmerecido, una impertinencia, el ser postergado. Ocuparse en trabajos de condición inferior a la nuestra. Contestar cortésmente a palabras amargas, llenas de acritud, que hieren. Sufrir sin enfado, que se rechace un favor que nos ofrecemos a hacer. Recibir con agradecimiento el favor que recibimos. Tratar bondadosamente a los subordinados y a todos los que viven en nuestra compañía. Son cosas que parecen pequeñas, pero hay que practicarlas para saber lo que cuesta alcanzarlas, y son las virtudes que agradan al Señor. Quien, como Francisco, quiere seguir a Jesucristo, no busca el complacer a los hombres, sino a Dios, y vive y enseña este camino ordinario que puede practicarse por todos y en todas las vocaciones. La característica de la espiritualidad de San Francisco de Sales es tal vez presentar a nuestro mundo moderno el camino del Evangelio, haciéndolo asequible a todos los cristianos. Basta contemplar su vida y leer sus obras para sentir el deseo de ponerse en marcha hacia la santidad. Para conocer mejor esta espiritualidad, vamos a destacar algunos de sus rasgos más característicos, para no sólo conocer el pensamiento del santo, sino para, por su intercesión, recorrer el camino que nos lleve a la identificación con Cristo.